esos carteles fueron arrancados, rotos cuando personal no estábamos en la repartición y fueron tirados a la basura. Hoy a la mañana nos encontramos con los cestos llenos de nuestros carteles que denunciaban esta situación, lo cual lo vivimos como violencia institucional, lo vivimos como una falta de espíritu democrático y lo vivimos como tratar de silenciar el reclamo genuino de los trabajadores.